Siete son los golpes que tengo que dar para la pureza de Obatalá. Yo quiero que un buen índice me dé la amarre a ser feliz. Siete son los golpes que tengo que dar para llamar a la potencia africana, a los yocundio Lula también le pido que velen. Quisiera amarrar con las siete potencias africanas, ahí yo te quisiera amarrar. Con las siete potencias africanas, ahí yo te quisiera amarrar. Con las siete potencias africanas, ahí yo te quisiera amarrar. Con las siete potencias africanas, ay, yo te quisiera amarrar.